Relámpago de Sémola. Dado el programa anterior, hay preguntas, inquietudes y cosas que dejan los oyentes, que me parece genial porque puedo usarlo para decir otras cosas y responder y qué sé yo. Retroalimentación, le decían eso hace muchos años. Jorge Redondo pregunta por qué metemos tanto a Charly García. Bueno, porque Charly, diría yo, es el único artista argentino vivo, pero es una respuesta un poquito de mierda. En realidad, la respuesta está en la obra de García, no puedo dártela yo. Vi la luna chorreando sin parar, su luz de catedral y un barco viejo cruzando el mar de Sudamérica a Europa sobre un espejo lleno de sal. Aeroplanos cortando el celofán de un cielo tropical, abriendo un surco van a llevar hacia el exilio o la vuelta a los que ya no aguantaron más. De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca. Verde y humilde, el arte es esa Ítaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable, que pasa y queda y es cristal de un mismo, Heráclito inconstante, que es el mismo, y es otro como el río interminable. Lo que hace Charlie en Huellas en el Mar es una reelaboración de ciertas ideas del tango. No solo por el aire musical que rítmicamente recuerda esos tangos simplificados, afrancesados de las películas de Rodolfo Valentino, aunque las melodías de Charlie por momentos son claramente tangueras, sino por la idea del tango como nostalgia. García da vuelta a la idea de nostalgia, de vuelta, de viaje, de extrañamiento. El viaje como perplejidad, como falta, y lo relaciona con otros exilios, con exilios más actuales. García es uno de los pocos músicos de rock que comprende el tango y que ha sabido hacer algo consistente con esa tradición en sus canciones. Todos podemos perder, todos podemos ganar, entre las sogas del circo y las tijeras del mar. No quiero olvidarme de hablar. Esta noche, amigo mío, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que nos miren y nos llamen los dos? No saben nada, ni sus canciones. Cada cual tiene sus penas. ¡Nadie lo sabe! Relámpago de Sémola. Tango. Relámpago de Sémola. Saben que no estoy igual que ayer. Mientras, Charlie me dice que me acuerde de cosas de ayer o de antes de ayer. ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? El mundo hizo plop plop y nadie entonces podía entender. ¿Qué era esa furia? Pues bien, el muchacho se hizo rico y entonces las dulces canciones conquistaron las señoritas. Claro que me acuerdo de Elvis. Igual a mí me gusta más cuando Elvis canta quietito. Me gusta más cuando canta a capela cuando canta blues o espiritual. Me gusta más cuando no mueve la pelvis. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Me acuerdo del Club del Clan, me acuerdo de Palito Ortega, de Violeta Rivas, de Leo Dan, que por un caminito te fue a buscar. De lo que no me acuerdo es de la sonrisa de Jolie Land. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Ay, Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Ay, Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Carlitos, no me acuerdo. Tampoco me acuerdo del baile de los palos de escoba. Me dicen que la música del baile de los palos de escoba era esta. Well, come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Acuerdo. El primer tipo que se puso a romper la guitarra fue Peter Townshend de los Who. Fue como a fines de los 60. No, fue antes. Fue a mediados de los 60, pero a fines de los 60 ya había como una competencia con Hendrix para ver cuál de los dos rompía mejor su guitarra. También me acuerdo que me vendieron la entrada para ver la película Tommy de los Who y después no me dejaron entrar porque tenía menos de 14. En fin, Charlie querido, me acuerdo de todo. Quiero estar en la playa cuando se han ido los que tapan toda la arena con celofán. Recordar las estrellas que hemos perdido y pensar a suerte y verdad nuestro porvenir. ¿Será como yo lo imagino o será un mundo feliz? Quiero estar bien, bien solo, lejos del ruido, descubriendo por qué olvidamos y volvemos a amar. Deje de hablar.

Un file SOA de facto está hecho por Mauro Ariel P. Hernández y Leandro R.R. Reta para R.R. Roberto Bueno Produduda de Aducciones Muy Dependientes. Hola, bueno, queridos. Este relámpago se llama Decémola, es filoso, un hecho de rock, programa, un falso, un bueno artefacto, Decémola, sonoro, programa, bueno, está Semola, programa, por Mauro Ariel, bueno, de rock, Fernández, y hola, RR Reta, para muy dependiente, Semola. Departamentó una maceta que lesionó a una redactora de crónica. Ahora tiró una mesa. Y eso es lo que pasa, loco. Me pega a mí porque tengo talento y usted es una maca de ¡Fuck you! ¿Viste? La denuncia ahora, ¿qué va a pasar? Yo no hago denuncia, querida, no soy botón. A ver, ¿quién de ustedes se considera inteligente? Que le va a clamar. Muy poco. Bueno. No, que no se vuelva como andaba de autoestima. García, además de ser un gran músico y de escribir algunas de las mejores letras de la historia de la música pop argentina, de la historia de las canciones argentinas, ha sido un visionario. Es, por ejemplo, uno de los primeros que le dijo pelotudo a La Nata cuando La Nata hacía tiempo que se lo merecía. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a superar todo. Yo pienso que vas a superar todo. Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. Vamos. Yo sé que no soy culpable. Yo sé que ahora soy feliz. Yo sé que quería que alguien, alguien en el mundo piense en mí. Yo sé que soy Relámpago de Sémola. En 1975, cuando en el Luna Park se despidió Sui Generis, una parte de una canción de Sui Generis fue ovacionada por la gente. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. Y en 1973 viene el disco de Sui Generis con más contenido político, que es Instituciones. En Instituciones está Botas Locas, un tema censurado, donde Charlie dice: si ellos son la patria, yo soy extranjero. García con Serú Girán tiene otras canciones de contenido político, por ejemplo José Mercado, que es evidentemente José Alfredo Martínez de Hoz. Muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. Eric Chanel, disco show. Alicia en el País de las Maravillas, en la que García hace una pintura de distintos momentos políticos de la Argentina. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas. asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. De todo el rock argentino sea Los Dinosaurios. Disculpen que mencione por enésima vez a Charly García. Al borde de la democracia hacía este tema que sabemos todos. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores del radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Relámpago de Sémola. Eso también es rock and roll. Ahora, si pasa otra vez el avioncito de eso y de colores que me lo ponen a propósito para que yo destruya todo, o sea, ven que uno tiene buena voluntad, pero si me provocan, me encuentran. Con el cine. A García le gusta mucho el cine, le gusta Kubrick, por ejemplo. Hizo música para varias películas y utiliza las imágenes del cine de ciertas maneras en sus canciones. Por ejemplo, en esta canción que vamos a escuchar ahora, hace que un personaje de una película salga de la película y se meta en una pequeña sala de cine. Se trata de Las Increíbles Aventuras del Señor Tijeras, que se refiere a José Paulino Tato, que era el famoso censor de la época del Instituto del Cine. Ahora me acuerdo que yo en el año 76 lo conocí a Paulino Tato por una extraña excursión que hice de Bahía Blanca a Buenos Aires y otra extraña excursión dentro de Buenos Aires. Yo era un adolescente, terminé en la redacción de Clarín primero y en la redacción de la revista Skew, que era una revista católica. Y ahí me presentaron a un gordito de traje gris oscuro, peinado para atrás, que era Tato. Hay una película, además, sobre eso, sobre la vida de Tato, en la que Charly no tiene nada que ver. Entra ella y se va desvistiendo, lentamente y casi sonriendo. Esta canción, el cuerpo censurado de una mujer sale de la pantalla y es tijereteado por el censor. Al revés de lo que pasa, creo que es en Días de Radio de Woody Allen, en el que hay personajes de la vida real que se meten adentro de la pantalla. No sé si sucede también al revés. Pero de todas maneras a Charlie se le ocurrió antes. Después hay otra canción del último disco de Charlie que se llama Ella es Stan Kubrick, donde compara a una mujer con películas, directamente con películas. Dice que la mina es Full Metal Jacket y cosas por el estilo. Ella es Lolita. La canción Cinema Verite empieza con una descripción de una escena de una mujer en la playa y un hombre que se va acercando. Es una descripción completamente cinematográfica, lo cual se hace explícito también en el título y en otras cosas que dice Charlie después en la misma canción. Puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes-Benz que está tirado ahí nomás. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el escena de película. Charlie dice que él puede ver que en una playa solitaria hasta dos pobres millonarios se pueden encontrar. Eso me hizo acordar a una canción de Cerati, de música ligera, en la que habla de un encuentro con una chica en una playa de Punta del Este. Ella durmió al calor de las mansas y ahí dos pobres millonarios se encuentran. Caramba, qué coincidencia. Ella durmió al calor de las mansas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás Relámpago de Sémola. García hizo también música de películas. En realidad hizo buena música para malas películas, como Pubis Angelical. También hizo música García para otra mala película en la que además actuó, que se llamaba Lo que vendrá. Para mí, en principio fue un proyecto que se me venía como un poco delirante porque no conocía al director, no conocía a nadie, y Mosquera vino a casa más o menos un año seguido convenciéndome, ¿no?, de trabajar en esta película. Yo le decía, yo no soy actor, bueno, pero de alguna manera me convenció. Y bueno, en un momento me entusiasmé. Cuando empezó la filmación me agarró un poco de pánico porque no entendía muy bien cómo era esto del cine, ¿no? De esperar 10.000 horas para filmar un pedacito así chiquitito y todo. Pero yo creo que al final el resultado fue muy bueno. O sea, por lo menos para mí, y creo que para Mosquera también, o sea, todo ese esfuerzo valió la pena. En fin, por ahora no queda otra que ver películas. Se puede hacer algo más que decorar. Sueño con la actriz que se seca y mira al mar. Mi corazón es de ella, mi mente está en las estrellas. Relámpago de Sémola, un programa de rock post-kirchnerista. Contenido neto, contenido neto, contenido neto. En este programa se escucharon las siguientes cosas de Jean-Luc Ponty, Aurora, Renacimiento y Paseo por la Vía Láctea, de Charlie García, Eirileda y Películas. De los Beatles, Su Majestad del disco Abbey Road, de Genesis, Sigue Burlándote, de Charlie García, Eirileda, Hipercandombe, Huellas en el Mar, de Gardel y Lepera, Volver, de Jorge Luis Borges. Arte poética, Los Mareados de Cobian y Cadícamo por Charlie García, de Charlie García, No Soy un Extraño, y Mientras Miro las Nuevas Olas por Elvis Presley, In the Ghetto por Fuegiland Renato. El Baile de los Palos de Escoba por Brenda Lee, por The Human Generation, por Billy Bond, La del Limón, por Charlie García, Demoliendo Hoteles, por Charlie García, Alguien en el Mundo Piensa en Mí. por Charly García con Sui Generis, Confesiones de Invierno y Botas Locas García con Serú Girán, José Mercado y Alicia en el País de García, Los Dinosaurios, Pedro Trabaja en el Cine. Las Increíbles Aventuras del Señor Tijeras, Ella es tan cute, Cinema Verité por Soda Stereo, de Música Ligera, de Charly García, Música de la Banda de Sonido de Pubis Angelical, de Charly García. Música de la Banda de Sonido de Lo que Vendrá, Tema de la Radio, de Charly García con La Máquina de Hacer Pájaros, Que se puede hacer salvo ver películas, audios de Ibla Stone. Sí.